Hola Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que qué buena idea esta de poder seguir reactivando en enero, ¿no? Y la verdad que sí, hay un espacio ahí, bueno, en general en verano, ¿no? La gente sale, le gusta disfrutar y es un buen momento, una buena excusa para difundir lo que hacemos acá en nuestra provincia, ¿no? Totalmente, además. ¿Cómo surge esta idea de ocupar ese lugar? Que la verdad que de lunes a domingo, si en el horario que ustedes quieran, bueno, ahora con estos calores dudo en esta hora, pero ya la tardecita la gente apuesta mucho al Parque Lineal y a su entorno. Sí, tal cual, también hay una movida gastronómica que está buenísima, que se acompaña, entonces es un combo de todo junto. Nosotros en realidad desde AMIR estuvimos trabajando durante todo el año, ¿no? Para esto, para visibilizar lo que es la música pampeana, lo que hacemos acá localmente. Y estuvimos, bueno, charlando con la gente de cultura que muy amablemente y muy predispuesto siempre. Nos presentaron esta idea para ver si podíamos hacer este ciclo de festivales. Es todos los domingos de enero y febrero, más o menos a partir de las 19, 20 horas. Bien, buenísimo. ¿Y cómo, bueno, la asociación cuánto tiene esta de conformación, la Asociación de Músicos Pampeanos AMIR? Y aproximadamente un año surgió como una inquietud, una primera juntada en el Parque Oliver entre músicos, a ver, a charlar qué se podía hacer, qué se podía trabajar. Y de repente, bueno, mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, de laburar estos espacios, de difundir nuestra cultura, así que hemos conformado esta agrupación. Todo lo hacemos a pulmón, por supuesto, siempre entre nosotros y bueno, para compartir lo que hacemos y con la gente. Qué lindo, qué lindo. ¿Y músicos de distintos géneros? Sí, de distintos géneros. Ahora, bueno, para los festivales tenemos un poco de todo, porque la idea era hacer una suerte de varieté, no que cada domingo tenga un público específico o un género específico, sino mezclarnos entre todos para, bueno, disfrutar de los distintos géneros, de las distintas propuestas y conocer otras cosas. Esa también era nuestra idea, que sea variado para que le guste a todo el mundo y puedan ir y disfrutar este domingo. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ya empezarían este domingo o el domingo que viene? Este domingo 4 de enero sería la primera fecha. Van a tocar Jordi Pau, Gliptodon, que es una banda de metal, y Dualm. Bien, buenísimo para todos. A partir de las 19 horas entonces. Sí, a partir de las 19 horas va a finalizar el evento aprox a las 23, tempranito, así que pueden ir, cenar, escuchar unas bandas, tomar fresco, compartir con la gente y nada, pasarlo lindo. Totalmente. ¿Cuántos integran la asociación, Nadia? En general los que vamos a las reuniones, armamos y bueno, organizamos toda esta cuestión, somos más o menos 10 personas. Pero después, en la asociación en general, con quienes, bueno, parte de el resto de los músicos de la provincia, somos como 100 por lo menos. Wow, es un Sí, número. sí. Es terrible. Tenemos un registro de bandas activas y actualizados, que siempre circulamos a los festivales o a todos los espacios que podamos, que hay más de 80 proyectos anotados, así que imagínate cuántos somos en total. Nadia, qué bueno eso, qué bueno que alguien se haya podido. Yo tengo entendido que había en un momento, hace muchos, muchos años te estoy hablando, pero como que no faltaba eso, ¿no? La gestión para poder conectarse y empezar a generar este tipo de eventos, ¿no? Autogestivos y Sí. demás. Así que qué bueno que se hayan podido unir ustedes nuevamente, que son la camada joven también, para poder, la idea es poder traer también de otras, de otras localidades. Sí, también vienen de otras localidades, General Pico, de Colonia Varón, un montón de bandas, bueno, se anotaron. Finalmente ayer nos juntamos, hicimos un sorteo para que sea equitativo, para que no se privilegie a nadie por aleatoriamente a personas, sino que lo hicimos así para que sea más justo. Así que bueno, ya armamos más o menos las grillas, tenemos casi todas las fechas confirmadas, y estamos re contentos y muy manijas de que este domingo empiece. Y esto que decías de las juventudes, por ejemplo, tenemos bandas de chicos que tienen, no sé, 18 años, como Head Up o Monoblock, bandas que van a tocar por primera vez. Está buenísimo, es un espacio que realmente es una propuesta que representa a muchas generaciones, a muchos géneros, que es lo que nos interesa, ¿no? Toda música local. No, no, me encantó eso. Y la idea es pasar la gorra. ¿Cómo va a manejar eso con el tema de la financiación también para ustedes? ¿O es la visibilidad también? Y es un poco y un poco. No hace mucho que conformamos la agrupación y bueno, nos estamos organizando, nos estamos posicionando. Como te decía, mucho por ahí lo hacemos a pulmón. Nosotros no cobramos por organizar este evento, por ejemplo. Lo hacemos en articulación con Cultura, que nos presta el lugar, que nos da el sonido, que nos pone un técnico, y después todo lo que es las bandas, ahí está también en articulación con los carritos, que solidariamente se han ofrecido, bueno, con un bono, con la comida para los músicos, para que podamos solventar el evento, y bueno, se lleven por lo menos alguna monedita los músicos que van a estar. Totalmente, totalmente, muy importante. Pero esto claramente después va a ser una vidriera para el lanzamiento. Vos, como vos decís, hay bandas que son súper jóvenes, entonces sí. Empiezan, nosotros tenemos varios tréboles que están arrancando, sí. y la verdad que la están rompiendo de a poquito, ¿viste? Y estas son las vidrieras, es así. Sí, tal cual. Y también, bueno, eso también tenemos bandas por ahí con más trayectorias que van a tocar, como Niyamas, no sé, Salvataje, Arcea, sí. Rebelión, El Vuelo del Viajero, muchas bandas también que ya tienen su camino. Por eso te digo que es una propuesta que hemos tratado de integrar a la mayor cantidad de gente posible para que, bueno, lo disfrutemos entre todos, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Nadia, me pone muy contenta esta iniciativa. Quiero que le vuelvas a invitar a la gente. ¿Tienen Instagram? ¿Van a tener alguna página para ir difundiendo todo esto? Sí. Tenemos un Instagram de AMIRP, que es así como suena, AMIRP, AMIRP, AMIRP Pampeanos. Bien, perfecto. Esa es nuestra página de Instagram y ahí publicamos absolutamente todo. Van a estar los flyers de todas las fechas. Hoy vamos a subir el de este primer domingo y ya probablemente el flyer general con todas las bandas que van a participar del ciclo. Así que ahí en nuestras redes, reitero, AMIRP Pampeanos. Nos encuentran y está toda la data. Cualquier cosita también nos pueden escribir, no hay ningún problema. Y la invitación es todos los domingos de enero y febrero, aproximadamente de 19 a 23 horas. Son 3 bandas por fecha. Qué lindo. Estación Rock, así se va a llamar. Estación Rock, tal cual. Así es el nombre del ciclo de festivales. Qué lindo, qué lindo. Nadia, brindo por vos, realmente por todo este grupo que ha tenido esta iniciativa. La gente se va a reprender porque, nada, es inevitable el movimiento. Yo creo que el que tiene chicos va a aprovechar y los va a dejar ahí y se va a cruzar. Ojalá, esperamos que, bueno, que vengan y que compartir un momento, sobre todo, aparte de poder tocar y de visibilizar lo que hacemos, compartir un momento, ¿no? En familia, entre amigos, con la gente, a disfrutarlo. Y muchísimas gracias a vos, Paula, por considerarnos, por llamarnos, por difundir el evento. La verdad que estamos muy contentos y, bueno, tenemos mucha expectativa. No, gracias a vos y mucha mer y buen comienzo de año. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, nos veremos ahí, ojalá. Ahí estaremos. Un abrazo enorme. Gracias. Un placer, gracias.